Chester Bennington, murmuró la tormenta, una voz queriendo escapar. Luchaste con monstruos de sombra, pero el eco te volvió a encontrar. Gritaste tan fuerte, rompiste cadenas, pero el dolor nunca se fue. Querías salvarnos con cada poema, pero nadie te salvó a ti también. Gritos en el viento, sangre en cada canción. Fuiste luz en un laberinto, el alma de esta revolución. Grito, oh, oh, Chester Bennington. Cada palabra era un grito ahogado, cada acorde una confesión. Caminaste el filo del pasado, buscando paz en el dolor. Aún te escucho en la distancia, cada nota es un puñal, pero en cada garganta que canta aún sigues vivo al final. Gritos en el viento, sangre en cada canción. Fuiste luz en un laberinto, el alma de esta revolución. Grito, oh, oh, Chester Bennington. Cada palabra era un grito ahogado, cada acorde una confesión. Caminaste el filo del pasado, buscando paz en el dolor. Aún te escucho en la distancia, cada nota es un puñal, pero en cada garganta que canta, aún sigues vivo al final.